بي مهمة ضحكتها مسمة قبل بي مهمة كوستا غريبنا en Honduras. La muerte del coco, la erosión costera y el cambio climático. A partir del año 1995, comenzó a presentarse brotes de amarillamiento letal del coco en las plantaciones que existían en Honduras, siendo el huracán Mitch determinante en la desaparición de los ya de por sí débiles cocales existentes. La enfermedad viral producida por un fitoplasma, aparentemente transmitida por el Mindus crudus, hizo su aparición en el ámbito del Caribe en el año 1834 en la isla de Gran Caimán. Posteriormente en República Dominicana para 1914, Cuba en 1920, Jamaica y Honduras en 1955. El Mindu es un saltamonte o grillo de unos 3 milímetros de tamaño, que es fácilmente arrastrado por las corrientes de vientos y abunda en nuestra costa. La distribución geográfica del Mindus crudus coincide con la presencia del amarillamiento, reportándose una presencia 40 veces mayor del insecto, donde la enfermedad se encuentra activa. En África, aparentemente no existe el Mindus, siendo otro vector el encargado de diseminar el fitoplasma. Las 6.000 hectáreas cubiertas con la nuez prácticamente desaparecieron en Honduras, siendo un golpe brutal para la economía informal de las comunidades garífunas, además de una grave pérdida para nuestra gastronomía. Más allá de la magia del coco en nuestro Kudutu y gastronomía en general, además de los ingresos que representaron especialmente para las mujeres que vivían del procesamiento de los derivados del coco, las plantaciones cumplían una función de barrera vegetal protectora de las comunidades en contra de la acción del viento y mareas. Al quedar desnudas nuestras playas, tormentas, huracanes y la acción de las mareas han erosionado el litoral. Casi todas nuestras comunidades hoy en día se encuentran carcomidas por el mar, el cual avanza de forma implacable, situación que añadida al aumento de los niveles oceánicos causados por la expansión térmica del agua y el derretimiento de los cascos polares, nos depara un futuro bastante grave. El coco nucífera es nativo del Pacífico Sur, reportando los conquistadores españoles la presencia de cocos en la costa pacífica de Panamá, mientras la costa caribe se encontraba cubierta de plantas vernáculas como los icacos y uvas de mar. Honduras, especialmente la costa norte, es considerada como uno de los lugares más susceptibles a las consecuencias del cambio climático, según el Global Climate Risk Index del 2010, después de Bangladesh y Birmania, nuestro país ocupa el tercer lugar como los más afectados por las consecuencias del cambio climático entre los años de 1990 al 2008. Uno de los mayores problemas para el futuro inmediato de las comunidades garífunas es la ausencia de información y participación de nuestro pueblo ante el inminente peligro que sufren las comunidades como consecuencia del cambio climático. Mientras nos dedicamos a rituales de poder y concursos de belleza, nos conformamos con comer coco en lata importada de Tailandia y consumimos telenovelas como un recurso eficaz para paliar la pérdida de territorios a manos de foráneos. Por si fuera poco, el desgarrado estado de Honduras se debate ante la incapacidad de gobernanza, que aunque algunos de forma reaccionaria confunden con represión, es hasta ahora que el estado de Honduras ha presentado de forma tardía una estrategia en referencia al cambio climático, más para obtener fondos de la futura COP16 que con el ánimo de buscar soluciones concretas en común acuerdo con las comunidades afectadas. En los talleres comunitarios efectuados durante el 2009 por la OFRANE, en las comunidades garífunas en relación al cambio climático, las comunidades resaltaron la erosión costera como la problemática más grave que enfrentan. Pero algo preocupante, es de suma importancia para la conservación de cultura diferenciada que se inicie una campaña concreta de recuperación de las barreras naturales que cubrían las comunidades, además de iniciar de una vez por todas siembra de cocoteros, conocidos como altos del Pacífico, que han demostrado la capacidad de resistir al amarillamiento letal. Reforestemos nuestras playas o las comunidades desaparecen.